that's when it's calling me back home. Icono de la música rock en todo el mundo es David Bowie, que escribió en 1977 esta canción. Bowie es conocido, entre otras cosas, por su revolución en su propuesta estética, sobre todo por romper los estereotipos de género en su forma de presentarse en el escenario y en la vida pública, lo cual es bastante curioso que un ícono de la virilidad masculina, como es el gran Lemmy Kilmister, haya versionado esta canción con su banda Motorhead, del álbum de 2008 Motorizer de Motorhead, Heroes. Show me my dream. escucharemos a la banda Van Halen con la canción You Really Got Me. Esta canción fue escrita originalmente por el grupo británico The Kicks y, bueno, fue escrita por su líder Ray Davies y también publicada en un sencillo de agosto de 1964, y al mes siguiente llegó a ser la número uno del UK Singles Chart, permaneciendo en este puesto durante 2 semanas. Este gran éxito los llevó a la fama y a ser una de las bandas más representativas de la invasión británica. Así que disfruta de la canción You Really Got Me de Van Halen. Escucharemos la canción de Joe Cocker, With a Little Help from My Friend. Esta fue escrita por John Lennon y Paul McCartney y forma parte del álbum de los Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Pues esta versión de Joe Cocker fue lanzada en el octubre de 1968 en el Reino Unido y se utilizó para esa serie estadounidense llamada The Wonder Years, y también es una de las canciones que popularizó a Joe Cocker. Escúchala aquí. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you? All I need is my brother.

La canción Knocking on Heaven's Door fue escrita por el músico estadounidense Bob Dylan y publicada en la banda sonora de la película The Song Peggy Pang, Pat Garrett y Billy the Kid. El sencillo alcanzó el puesto 12 de la lista estadounidense de Billboard Hot 100 y en 2004 fue votada como la número 190 por los representantes de la industria de la música de la revista The Rolling Stone como parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Escúchenla aquí. Yeah! Estamos de vuelta en Killer Rock. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Killer Rock Radio, igual en Instagram, y por supuesto darle me gusta a la página de Facebook de Killer Rock. A mí también me gustaría presentar ahora una canción de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionada en este caso por otro de los grandes, el vocalista de Pink Floyd, David Gilmour. Este es un cover del año 1983 que nunca fue lanzado oficialmente, así que disfrútenlo. Tiene sus grandes íconos. Uno de ellos es el recordadísimo Luis Alberto Spinetta, quien se reconoce sobre todo su calidad compositiva y su virtuosismo en la guitarra, y por supuesto su estilo único en la voz. La canción que vamos a presentar ahora es del año 1972, original del disco Artaud, y reconocida por muchos como la mejor canción de rock en español de toda la historia. La cantata de los puentes amarillos. La versión que vamos a escuchar ahora fue presentada en vivo en 2013 por Pedro Aznar, otro de los grandes de la música rock en español, miembro de grandes bandas como Serú Girán, en la que compartió junto a Charly García. Y disfrútenla, esto es Cantata de los Puentes Amarillos. Thank you.

noches. Y ya que estamos citando a los grandes de la música rock en español, ahora escucharemos una canción versionada por Charly García, escrita originalmente por John Lennon, Watching the Wheels, lanzada en el álbum de 2010 de Charly García, Kill Hill, nombrada como Mirando las Ruedas. Turno de Aerosmith con la canción Come Together. Esta canción fue escrita originalmente por John Lennon y acreditada a Lennon y McCartney. La canción es la primera del álbum Abbey Road de septiembre de 1969 de los Beatles. Bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para escuchar este mejor programa del rock, Quilla Rock. Me despido con ustedes y conmigo nos encontramos el próximo martes. Ah, pero no sin antes dejarles con otra canción. Esta canción se llama How Soon Is Now. Originalmente fue escrita por el grupo The Smiths y es una canción de este grupo británico y compuesta por Morrissey y Johnny Marr. También fue incluida en el álbum recopilatorio de 1984 del nombre Headful of Hollow, llegando al puesto 24 de las listas británicas. El jefe de Sire Records, Seymour Saint, le llegó a llamar como la Stairway to Heaven de los 80. Esta canción, el grupo Love Speed Love hace el cover de esta canción en el año del 2003 y este cover sirve como tema original de la serie de televisión Charmed.